siente. Venga, adentro, Pedro. Soy Pedro Crowell. Canciones de mi vida tengo para llenarte 3 programas, por lo menos, fácilmente. Pero te voy a decir una que no me marca ningún momento en especial, pero cada vez que la escucho, no sé, me vuelvo un poquito más optimista. Se llama La Vida, de Mano Negra. Venga, un saludo a todos. Que me ha marcado para tu programa de radio. Mira, es de Ed Sheeran, ¿vale? Nada, es me recuerda mucho al olor de mi bebé cuando nació, porque la canción la publicaron cuando nació mi peque, y entonces los primeros meses pues escuchaba un montón y me recuerda a ella, me recuerda al olorcito de bebé, a los primeros abracitos, y me recuerda un montón a mi peque, ¿vale? Entonces la canción que me ha marcado, así que te la mando. Que vaya todo muy bien, te escucho en la radio y te mando muchos besitos y abrazos. Give Me Love de Ed Sheeran. Into alcohol. my, my mind. Oh, give me love, my mind, my mind. Oh, give me love, my mind, my mind. Give me love. Give me love like never before. 'Cause lately I've been craving. It's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner. Bueno, ya os dije que Anita es un ser de luz, de paz y amor, ¿eh? Nada más que en la voz dulcecita en el audio ya se nota que ya, ¿eh? Es puro amor. Además que ha dicho lo de cuando estaba con su bebé, con su peque, vistiéndola, no sé qué. Es que no sé por qué, pero es que esta canción le pega a eso que ella ha contado. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, y ahora vamos con otro ser encantador, otro ser de amor, de luz, ¿vale? Con una rubita chiquitita, que cuando yo la conocí, pues sí que era chiquitita, ahora ya está hecha una mujercita. Y cuando llegue la noche yo... Igual de guapa que la madre. Igual de rubia que la madre. Igual de delgadita que la madre. Bajo la luna se convierte en amante. E igualmente con un corazón que no le cabe en el pecho. Pura, pura bondad. Que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Pues sí, estoy hablando de Nayara, la niña de Sandra. Y ella nos ha querido dejar dos audios. A falta de uno, dos audios. Porque es como que se le había olvidado algo y nos lo puso a continuación. Así que ahí va Nayara, que os va a contar alguna cosita, ¿vale? Una de las canciones que más me ha marcado ha sido Mujer de Mil Batallas, porque me representaba mucho con la historia de mi madre. Vale, que ha dicho que representaba mucho por la historia de su madre, ¿vale? Y no contenta con eso, porque se le había olvidado algo, me dijo otra cosita más, que es esto. Y porque quiero mucho a mi madre, que nunca se lo digo, pero yo la quiero mucho. Y que quiere mucho a su madre, que nunca se lo dice, pero que la quiere mucho. Bueno, pues ahí va ese tema pedido por Nayara, Mujer de Mil Batallas, que ella sabe por qué, lo que simboliza, yo también, y Sandra también. Mujer de Mil Batallas, por todas esas mujeres que luchan día a día contra un mal que es muy extendido, que es el cáncer, ¿vale? Venga, por todas ellas. La vida tiene tu nombre, de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientes.